de los jueves a las 3 de la tarde, de este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio. Tengo 17 años y vivo acá en el Bajo Flores. Don Carlos. Hola, muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Primera vez en una radio? Sí. Yo me llamo Miguel y también soy de la M3, compañero acá de los chicos. ¿Qué te parece el lugar? Sí, bastante bueno está. Está bueno, ¿no? Sí. Yo soy Karen. ¿Cuántos años tenés, Karen? Ay, lo tengo que decir. No lo digas, si no querés, no importa. La edad, es verdad que la edad no se le pregunta a las mujeres. Mi nombre es Juan y trabajo en la MEM3, en el turno mañana y tarde en las materias de comunicación. Mi nombre es Bárbara, trabajo en promotores y agradezco la invitación al programa. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos vecinos y oyentes, así que muy contentas acá. Ella se llama Fátima. ¿Cómo anda, Fátima? Hola, buenas tardes a todos. Soy promotora de salud de CESAC 19, hace ya casi 3 años. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estos son chicos de sexto B, o sea, del turno tarde de la escuela 22, ahí de MOM. Y yo soy su maestra de lengua y de sociales. Después bien. Tienen la señorita Silvia. Recién estábamos en el taller de reparación de PC allá en Copa, acá en el barrio, en el barrio Rivadavia 1. Vamos a estar poniéndole voz y poniéndole música y sonidos a distintas producciones que los chicos en las escuelas, alumnos de escuelas primarias, secundarias, escuela 22, MEM3, Copa y algunos otros proyectos que se hacen en organizaciones del barrio, van realizando en lo que tiene que ver con comunicación, con radio, algunos chicos que están haciendo cine, algunos que están haciendo revistas, publicaciones y gente que trabaja en el barrio en todo lo que es la inclusión educativa, o sea, tratar de que la mayor cantidad de chicos y de chicas que están en edad de ir a la escuela o de estar estudiando puedan hacerlo.